cambias. Cambias la vida por tu vanidad. Cambias tu alma por tu frivolidad. Qué triste tu destino, qué triste. Y piensas que el oro calmará tu sed. Necios, ignorantes, que ignoran el saber. Cuando en el mundo no exista el manantial, triste tu realidad. Y piensas que el oro calmará tu sed. Necios, ignorantes, que olvidan el cantar de la vida. Cambias los ríos por el oro y las flores por la vida. Cambias el cielo por el petróleo y la lluvia por la plata. Y piensas que en tu vanidad calmará tu sed. Oh, necios, ignorantes, que ignoran el saber de un manantial, de las praderas en paz. Cambias la vida por tu vanidad. Cambias tu alma por tu frivolidad. Qué triste está el manantial. Y piensas que el oro calmará tu sed. Necios, ignorantes, que ignoran el saber de un manantial que danza gris en la oscuridad.